absorbiendo casi nada, las ondas vibratorias no llegaban a ellos con la intensidad que esperábamos. Así, pues, tuvimos que idear un sistema artificial construido por nosotros, para facilitar la distribución de las frecuencias. Creamos al hombre materia. Este sería un ser creado a imagen y semejanza de nosotros, que pudiese transmitir en diferentes voltajes el conocimiento para poder distribuirlo a los confines del universo. Este ser haría el trabajo de un transformador, transmisor, receptor y sensor, captaría energía grabada de uno de los centros, la moldearía a su realidad y la pasaría a otra de menor voltaje. Las zonas y jerarquías del universo. El cristal brillante fue dividido en 9 zonas, cada una de ellas con diferente responsabilidad. La dimensión divina estaba encargada de repartir este trabajo, y lo hizo con equidad y justicia. Dependiendo de su estructura, tamaño, color, densidad, ritmo y cadencia, lo clasificó. Los encargados se repartieron el trabajo y lo aceptaron con alegría y mucho amor. Zona 9, los mentores de la luz. Zona 8, los mentores del conocimiento. Zona 7, los mentores del entendimiento. Zona 6, los mentores del amor. Zona 5, los mentores de la forma. Zona 4, los mentores de la continuidad. Zona 3, los mentores de la asimilación. Zona 2, los mentores de la sustentación. Zona 1, los mentores de la creación. Son las 9 zonas que pertenecen a nuestro universo. Conocemos 3 más, que se encuentran fuera de nuestro cristal brillante, ellas pertenecen a la burbuja esfera. Zona 10, los mentores de la sabiduría. Zona 11, los mentores de la esencia. Zona 12, los mentores de la idea. Así, los seres uno, en unión con su creación y con su máquina hombre, llegaron a los confines del universo y pudieron realizar toda la creatividad de la idea. Los 3 centros se convirtieron en un gran laboratorio, donde nosotros descubríamos paso a paso la gran alquimia y la transmutación de la energía y elaborábamos infinitas fórmulas, construyendo, fundiendo y mezclando sin límites. El núcleo nos daba los elementos, y nosotros los transformábamos en miles de millones de expresiones. Los colocábamos muy cerca del principio único con resultados extraordinarios, y aquellos que nosotros no considerábamos de importancia, los mandábamos lo más lejos posible y lo archivábamos para usarlos en el momento adecuado. Recopilamos tanta información del todo, que nada escapó a nuestro conocimiento, estábamos satisfechos del trabajo. El conocimiento se recopilaba y ordenaba en sus respectivas zonas, era un trabajo perfecto. Fórmulas sofisticadísimas se creaban y archivaban para la continuidad del todo, pero ¿quién las plasmaría y ejecutaría? Nosotros teníamos el conocimiento más maravilloso, pero todo estaba en la imaginación. Esta existía en la realidad de nuestra necesidad. Comprendimos que, a pesar de habernos fusionado a los cabezales y de tener los terminales superiores, ello no bastaba, faltaban herramientas para poder expresar lo imaginado.